cada vez te quiero más. Y no me importa lo que haces, para ustedes, que estoy loco, me dirán. Justo a ti voy a querer, cada vez te quiero más. Y no me quieras convencer, te necesito como soy. Tu locura me hace bien, me haces bien. Cuando estás muy cerca, me llenas el cuerpo de ganas, que quitas bajo esa frazada, que cubra los dos. Me hace bien siempre tu presencia, jugar el papel del amante al que no atiendes instante. Un ratito no más, cada vez te quiero más. Y no me importa lo que haces, que estoy loco, me dirán. Justo a ti voy a querer, cada vez. Se viene.